Estamos de nuevo en la Comunitaria Informa, noticias con análisis de derechos, y estamos con una persona importantísima en lo que significa la perspectiva, el acceso, la ampliación, el cuidado de los derechos para todos y todas los pibes, las pibas del país. Y estamos hablando justamente con la doctora Marisa Graham, defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Nación. Buen día, Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, te agradecí, te lo quiero volver a agradecer. Somos una radio comunitaria que, bueno, como medio comunitario alternativo tratamos de ofrecer esta otra mirada de derechos hacia nuestra comunidad y hacia la comunidad saliendo más amplia al aire y por internet, y que podamos hablar contigo de los derechos de pibas y pibes para nosotros es importantísimo. Bueno, para mí también que ustedes me llamen, así que muchas gracias. Marisa, para arrancar con alguna de las preguntas que tenemos, el rol de la Defensoría, porque de niños, niñas y adolescentes se habla poco, y en general cuando sucede algo grave o hay alguna situación de delincuencia. Pero para empezar, hablando bien de los pibes y de las pibas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el rol de la Defensoría que vos tenés a cargo? Bueno, el rol general de la Defensoría, por la Ley 26.061, que la crea, digamos, es velar por los derechos de chicas, chicos, de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos que una tarea de control, una tarea de control desde una perspectiva de colaboración y control, digamos. Uh-huh. Nos regimos, es una institución independiente, autónoma y autárquica de derechos humanos, y tenemos nos regimos por lo que se llaman las reglas de París, que son las reglas para este tipo de instituciones libres de derechos humanos. Uh-huh. Y esas reglas también nos marcan que tenemos que colaborar con los gobiernos, en el sentido de decirle a los gobiernos, tanto en todos sus niveles, en la República Argentina, qué cosas hay que hacer para garantizar los derechos de los niños, prestaciones positivas, lo que nosotros llamamos prestaciones positivas, que son políticas públicas en general, y también actuar frente a la vulneración de derechos, desde hacer una recomendación a una provincia porque no tiene la institucionalidad que los niños, niñas y adolescentes merecen en cada jurisdicción, hasta una recomendación e incluso una acción de exigibilidad, como podría ser un amparo o intervenir en algún expediente, como fue en el caso de Guernica, por ejemplo. Sí. En ese sentido, ustedes han trabajado con el gobierno nacional en función de esta pobreza que hemos de alguna manera recibido después de 4 rabiosos años de neoliberalismo, del 50% de nuestra población joven, juvenil, de niñeces, por debajo de la línea de pobreza, y estuvieron trabajando en ese sentido con el Ministerio de Desarrollo, ¿no? Sí, justamente estamos hoy un poco de alguna manera celebrando algo que nosotros veníamos pidiendo desde el primer documento que le presentamos al jefe de gabinete a fines de mayo del 2020, imagínate. Uh-huh. Y una de las cosas que pensábamos, primero, hacerte sincera, no pensábamos que íbamos a estar a esta altura, casi un año después, en la segunda ola de la pandemia, ni la soñábamos. La verdad que pensábamos que, como todos, no sabíamos mucho y pensábamos que esto iba a ser más corto, lamentablemente. Ni siquiera había segunda ola en ese momento en Europa, ¿no? Sí, tal cual. Pero nosotros ya en aquel momento ya preveíamos la insuficiencia de ingresos que íbamos a tener en los chicos. Entonces ahí planteamos y después reiteramos en varios documentos, por un lado el tema de la seguridad alimentaria y por otro lado ingresos familiares. Uh-huh. La verdad que por el lado de la UH incidimos para para el famoso decreto 840 del año pasado, sobre todo en tres temas: el aumento del AUH, sacar el límite del quinto hijo. Viste que al principio el AUH era hasta el quinto hijo, se sacó ese límite, y también bajar los años de residencia de los chicos migrantes, que eran 3 años, bajaron a 2. Por lo cual ahí, y además salir a buscar a una cantidad de niños que no lo recibían. Y la verdad que ahí salió el decreto 840 el año pasado, y que en la cual la DEFE cumplió su tarea, porque incidimos mucho y la política pública se extendió y hubo más cobertura y más suficiencia en la cobertura. Pero este año nos preocupamos mucho, hablamos siempre con el ministro de Desarrollo, tenemos un diálogo interesante, como con otros también, qué sé yo, con Catopodis, por la obra pública, en Salta, bueno, etcétera. Pero hablando particularmente del tema alimentario, otro tema que advertíamos era el tema de la seguridad alimentaria, los índices de desnutrición y sobre todo de malnutrición, de sobrepeso en la República Argentina, por la ingesta de harinas. Claro. Y este año nos vimos con el diagnóstico de que el 88% de la asignación universal se estaba gastando en comida, cosa que sumó muchísimo el porcentaje. Entonces empezamos a trabajar con el ministro de Desarrollo en esto que te culminó ayer, que fue ver cómo incluíamos en la tarjeta alimentar a los chicos hasta los 17 años. Vimos, obviamente, incluso hicimos números con el ministro, que no iba a ser imposible afrontar hoy hasta los 17 años, pero por lo menos en forma progresiva. Y bueno, finalmente salió ayer la ampliación a las familias donde habitan chicos y chicas hasta los 14 años. Y es la verdad que es una diferencia importantísima, porque entonces, en relación a la suficiencia que tienen que tener los ingresos familiares. Así que eso, la verdad que estamos muy contentas en que la tarjeta alimentar se haya ampliado, pero siempre hay un pero, lamentablemente, en países como los nuestros. También estamos en contacto con la Secretaría de Comercio, porque lo que queremos es también hablar con los formadores de precios de los alimentos. Claro. Porque si los alimentos siguen aumentando como aumentan, no va a haber ingreso familiar que alcance, ni de los sectores populares ni de las capas medias, porque la verdad que, como se decía en alguna música, se dice siempre, en el caso de los salarios, en este caso las asignaciones, como puede ser, o los beneficios que tienen los sectores populares, tarjeta alimentar o el derecho de la asignación universal, que es el derecho a la seguridad social que tienen niños, niñas y adolescentes por la Convención de los Derechos del Niño, está genial, pero suben por la escalera y los precios escalan por el ascensor. Claro. Entonces necesitamos también incidir en las empresas formadores de precios para que cumplan con lo que se llama la responsabilidad social empresaria, ¿no? Que se contenga de alguna manera los precios. Y esto también habló un poco el presidente de la República ayer, ¿no? Sí, nosotros hemos encontrado en estos últimos años, donde justo cae la pandemia, más allá del cambio de gobierno, un tejido social muy deteriorado, que tenía agujeros por todos lados, y estos agujeros tenían que ver con la insuficiencia de la alimentación, la mala alimentación, pero además la situación de calle, la situación de violencia, de falta de trabajo, y una de las poblaciones víctimas de esto claramente son los pibes y las pibas, que los tenemos deambulando por ahí. Es muy difícil encarar en este contexto de pandemia esta situación de los chicos y de las chicas. ¿Ustedes qué están viendo como a futuro, ¿no? Digo, a futuro en el sentido de construcción de ahora en más, para poder restablecer y poder garantizar estos derechos a estos pibes y a estas pibas que, lamentablemente, desde nuestras instituciones, digo, esto lo digo porque los servicios locales algunos están más cerrados que otros, porque también están contagiados de COVID, nos está costando tener las instituciones en condiciones óptimas para dar respuestas a las vulneraciones de derechos. Este es el punto. Entonces, ¿qué están viendo ustedes como perspectiva? A ver, hay dos temas de los que me preguntás en todo caso. Sí. Uno es el tema de, a ver, del tema de la vivienda. Sí. La vivienda es un déficit, es una deuda que venimos teniendo hace muchos años. Estoy hablando de vivienda digna, ¿verdad? Sí, si no, sí. Claramente. Entonces, el problema de la vivienda digna es un problema que nosotros venimos advirtiendo hace mucho tiempo, y que desde que se constituyó la Defensoría estamos poniendo el acento allí. Uh-huh. Ahora que se revitalizó aparentemente las políticas de vivienda, nosotros mandamos una recomendación al ministro Ferraresi, uh-huh, para, ahora que aparentemente se... hemos visto inauguración de algunas viviendas, pero es que se han vuelto a retomar la construcción que se había suspendido de viviendas para los sectores populares. Le planteamos un documento, una recomendación al Gobierno Nacional y en particular a la cartera de Hábitat, que a la hora de asignar vivienda, esa asignación de vivienda sea asignada a las familias con niños, claramente. Está muy bueno eso. Eso por un lado. Muy bueno. Eso por un lado. Por el otro lado, como vos bien decís, es mucho más complejo trabajar con aquellas personas que nunca tuvieron vivienda o que están hace muchos años en situación de calle. Uh-huh. Niños, niños y adolescentes solos o niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Uh-huh. Solos o con sus familias, ¿sí? Sí, sí, y esto es más complicado, esto es más complicado. Es más complicado por dos cosas, porque primero hay que trabajar con esas familias, y sobre todo con esos niños, sobre todo cuando tienen muchos años en calle, claro, ¿no? Entonces hay que hacer otro tipo de trabajo, por lo cual, y eso sucede en las grandes ciudades de la República, empezando por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también Córdoba, Gran Córdoba, Mendoza, Gran Mendoza, Santa Fe, Rosario, sí, ¿no? La cantidad de familias que han perdido sus casas de a poco, digamos, en estos años, ¿no? Han tenido que abandonar sus casas, han ido a pensiones, después no pudieron pagar la pensión y después terminaron en la calle. Uh-huh. Son muchísimas en la República Argentina. Pero si la familia sigue constituida en calle, uno puede tener algún tipo de trabajo. Ahora, cuando vos tenés ni mucha niñez o niñeces y adolescencias en calle, las grandes ciudades tienen que revitalizar, porque se abandonó en algún momento, los equipos que trabajan con los chicos en situación de calles, que tal tiene cual que ser un equipo muy especializado, porque el abordaje de chicos en calle no es para cualquiera. No es para, y además, no es que digamos que esté mal, agradecemos que a veces hay muchas familias, perdón, hay muchas organizaciones eclesiásticas o religiosas o no, solidarias, que hacen operativo invierno y llevan una taza de té caliente o de mate cocido y una frazada en invierno. Uh-huh. Más allá de esto, lo que también tenemos que hacer es trabajar para pelearle a la calle y que ese niño vuelva a recuperar un hábitat o una vivienda, vuelva con su familia, si eso es posible, ver qué hacemos con esos niños. Sí. Entonces, hay que revitalizar y volver a armar lo que se dijo alguna vez y lo que se hizo alguna vez, que eran grandes equipos para trabajar con chicos en situación de calle. Ese es un tema. El tema de la vivienda es ese tema muy, muy extendido y que tenemos que resolver. Es muy interesante el planteo que hace Doc. No, que me parece muy importante el planteo que hace como variable a la hora de asignar las viviendas o las posibles viviendas, justamente tener como variable los hijos, ¿no? Digo, más allá de los ingresos económicos que siempre se plantean, más allá de todo, pero bueno, los hijos para empezar a subsanar desde ahí también este déficit. Me parece impecable ese aspecto como variable. Claro, porque nosotros, justamente, nuestro documento que mandamos al ministro Ferraresi con copia siempre al jefe de gabinete, justamente plantea, ¿no?, priorizar en todos los planes de construcción y mejoramiento de viviendas a las familias con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí. Que la política habitacional contemple lo que nosotros llamamos y el Corpus Iuris Internacional llama la protección especial y el interés superior. Uh-huh. ¿Dónde está el interés superior en una política pública? Uh-huh. Poner en el centro y priorizar a los niños, niñas y adolescentes en todas las políticas públicas. Entonces, si yo tengo una política pública acertada, posiblemente en vivienda, va a ser efectivamente ajustada a nuestra Constitución y a los tratados de derechos humanos que allí se han constitucionalizado, se les ha dado rango constitucional, que ese plan de viviendas priorice a los niños, niñas y adolescentes o a las personas de 0 a 18 años, ¿no? Uh-huh. Sí. Y también a las mamás embarazadas, por supuesto. Tal cual. Y con respecto a las diferentes políticas públicas que aborden las vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, hoy nosotros tenemos instituciones tradicionales como la escuela, los organismos de niñez, pero dentro de ellos, y que le quiero preguntar puntualmente esto, a usted la conozco hace muchos años, nos hemos cruzado porque hemos trabajado en niñez, usted sí. Tiene una larga trayectoria de trabajo, tengo la suerte de trabajar en niñez desde hace muchos años. Hay una cantidad necesaria de programas nuevos, más ágiles, importantes que acompañen a las instituciones tradicionales como puede ser la escuela, los organismos, ministerios, etcétera, para llegar a estos chicos, a estas chicas que han sido corridos hasta los extremos más jorobados de nuestra sociedad y que lamentablemente una escuela tradicional a veces no llega porque ya tiene su propia estructura y tenemos que generar tipos de educación que los puedan incluir, ¿no? Me imagino un programa Puentes, como en algún momento se hizo, o el programa de chicos en situación de calle, como usted mencionó. ¿Qué cree que tenemos que hacer en función de programas para llegar a estos chicos y a estas chicas, adolescentes, muchos de ellos, pequeños en otro caso, para poder volverlos a incluir dentro de instituciones importantes, como es que tengan el acceso a la salud, a la educación, y que por estas situaciones de 4 años de vaciamiento han quedado totalmente afuera? Es una pregunta muy larga, pero a ver, hay una de las primeras cosas que tenemos que hacer, y a ver, nosotros tenemos en la República Argentina un sistema, lo que llamamos sistema de protección, organismo de protección a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sí. La verdad que eso es muy importante y lo tenemos que valorizar, esa institucionalidad creada sobre todo, o reforzada, y sobre todo a partir de la ley 26.061. Las provincias hicieron un proceso de adecuar sus leyes a esa ley marco, se crearon instituciones, organismos especializados, etcétera. Lo que sucedió siempre también en esos organismos o en las instituciones, por un lado, y esto lo quiero decir, es que siempre el funcionariato dedicado en todos sus niveles, pero sobre todo en el provincial y en el municipal, dedicado a la restitución, a la protección y a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, fue el peor pago. Claro. Y eso implicó siempre que los mejores profesionales, incluso muchos preparados por nosotros, capacitados por nosotros o por nosotras, luego se fueran a otros lugares donde eran mejor pagos, por ejemplo el Poder Judicial, claro, ¿no? Sí. Eso por un lado. Así que una de las primeras cosas que hay que hacer es fortalecer de presupuesto y de equipos, de recurso humano calificado, porque lo que hay que hacer es también respetar el principio de especialidad. Eso nos saca entonces de esta idea de que trabajar con los niños, niñas y adolescentes tiene que ver con la caridad. Y no está mal que la gente sea caritativa, digo, no pasa por ahí, pero además de tener empatía o ser compasivos con los niños, sobre todo con aquellos que más sufren, lo que necesitamos también es que sean especialistas en el tratamiento de niños o con niños, o en el abordaje hacia niños, niñas y adolescentes. Eso por un lado. Y por el otro lado necesitamos asignación de presupuesto para fortalecer aún más esos organismos de protección, que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para poder dar una debida respuesta. Entonces, nos parece que, por un lado, y parecía que como que van por carriles distintos, ¿no? Por un lado, tenemos, en este momento incluso, avances interesantes, importantes en política pública, el anuncio de ayer de ampliación de la tarjeta alimentar que nosotros venimos solicitando al gobierno desde el año pasado, se cumple ayer. Sí. Una situación muy compleja. Mira, nosotros creemos que el ministro Guzmán tiene bastante que ver también con esto, porque nosotros nos hemos reunido con el ministro Guzmán y tenemos un vínculo con el ministro de Economía, etcétera. Se ha logrado, en perspectiva de pandemia incluso, morigerar los efectos de la pandemia en pobreza y en indigencia. Pensemos, es contrafáctico, pero podríamos pensar y se podría hacer un estudio de qué hubiese pasado si sin el IFE, sin la ampliación de la UH, sin la tarjeta alimentar. Creo que, bueno, tanto UNICEF como la UCA hicieron un estudio en relación a cómo morigeró la caída, digamos, estas políticas. Ahora, por otro lado, seguimos advirtiendo la ausencia de una política pública dirigida particularmente a los pibes, a las chicas y chicos de 14 a 18 en todo el país, que es algo más que una política de ingresos, que es una política integral, que atienda toda la problemática que puedan tener todos los chicos y las chicas, y que lo hubo durante muchos años en la República Argentina y que nos parece que tenemos que retomar. ¿Por qué? Porque estas políticas de ingreso no aseguran, por ejemplo, de una manera lineal, o no impactan de una manera lineal, en la vuelta a la escuela, por ejemplo. Claro. La vuelta a la escuela de los chicos y de las chicas que abandonaron, que ingresaron, terminaron la primaria, ingresaron a la escuela, pero la abandonaron en el pasaje del segundo al tercer año, por ejemplo, todavía no está, a ver, no responde linealmente a un ingreso, ¿se entiende? Sí, sí, sí. No es que totalmente. Porque yo resuelva el ingreso, el pibe o la piba vuelve a la escuela. Ahí está en desarrollo el programa Acompañar Puentes de Igualdad, que tiene algún buen resultado, pero que cuando nosotros hablamos con nuestros informantes claves, que son los chicos y las chicas, nosotros tenemos un área de participación y protagonismo de chicas y chicos y tenemos, lamentablemente, todavía por Zoom, pero también el Zoom nos permite conectarnos con chicos de todo el país, también es cierto, hay decirlo. Sí. Los chicos y las chicas lo que nos dijeron en la última reunión es que todavía el Acompañar Puentes de Igualdad, que es un programa del Ministerio de Educación, ellos no sienten el impacto en todas las provincias y en todos los rincones de la patria. Es complejo. Entonces, me parece que nosotros desde la ADEFE seguimos exigiendo que se plantee una política integral para las chicas y los chicos de 14 a 18. Y allí, ¿y por qué digo que va en paralelo? ¿Por qué? Porque los anuncios de ayer son muy importantes y nosotros los celebramos, y anoche sacamos en nuestras redes que felicitábamos y celebrábamos esto, pero seguimos advirtiendo con una por una falta de política de 14 a 18 y también con el financiamiento de los organismos de protección, que son aquellos donde acuden las familias y los chicos y las chicas, porque son los que están distribuidos en todo el territorio. Claro. Y entonces, en esa primera línea de batalla, como si nosotros habláramos de la atención primaria de la salud, la atención primaria de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados, esos organismos descentralizados son los que necesitan mayor financiamiento. Sí, la verdad que te agradezco, Marisa, que siempre uno no es un periodista, es un militante, ¿viste? En estas radios, y exactamente sí, apuntaba a eso que vos desarrollaste, el comentario que te hacía, ¿no? Lo que cuesta llevar adelante este tipo de programas y nuevos programas, y que estos programas tengan verdadero impacto en los pibas y en los pibes, ¿no? Te agradecemos desde acá enormemente. Hoy recordamos la masacre de Budge, allá en el año 87, hablando, ¿no?, de los adolescentes y del gatillo fácil, la violencia institucional. Y nos gustaría cerrar contigo una reflexión en función de eso, para justamente entender que nuestros adolescentes, tan estigmatizados por sus acciones, por sus conductas, en realidad el problema es de las instituciones y de los adultos, y no de los pibes, ¿no? Bueno, a ver, por supuesto, esta fecha es una fecha de conmemoración, y efectivamente fue una masacre, y yo creo que fue un antes y un después, y nos marcó como sociedad, como otras masacres que vivimos en la República Argentina, ¿no? Tiempos complejos. Ahora, hay dos cuestiones. Una cuestión es el tema de seguir preguntándonos qué lugar ocupan las y los adolescentes en el mundo adulto, ¿no? Esto que vos decías muy bien al principio de esta charla, que es que yo creo que hemos avanzado mucho, creo que hemos avanzado mucho, no solo en las leyes y en las prácticas, también hemos avanzado en algunos cambios culturales. No podría ser de otra manera, porque hemos batallado desde hace tantos años que algún impacto eso tiene que tener, si no estaríamos empezando siempre de cero. Claro. Hemos avanzado mucho, pero es cierto, que sobre todo algunos actores, podríamos decir los medios de comunicación fuertemente, un sector todavía de la justicia que todavía sigue con una rémora de tutelarismo clásico, que seguimos estigmatizando a los chicos y a las chicas, ¿no? Sobre todo a las y los adolescentes, a los más jóvenes, a los jóvenes. Y se ve claramente en los medios, ¿no? Cuando se habla de la vuelta a la escuela, por ejemplo, se habla de los chicos y de las chicas. Nuestros chicos, nuestras chicas, las adolescentes, los adolescentes, lo que padecen, si están ansiosos, si están angustiados, si extrañan la vida social, la socialización en la escuela, etcétera, lo cual todo eso es cierto. Pero, cuando un chico o una chica es víctima o victimario, supuesto, porque sale por la televisión todavía, se convierte de nuevo en un menor. No sé si ustedes vieron esa diferencia del tratamiento. Sí. Entonces, incluso cuando es víctima, cuando tenemos la desgracia de que un pibe, que es uno de los grandes, causas de mortalidad entre las chicas y los chicos, que son los accidentes de tránsito, cuando vemos que un chico tuvo, o una chica fue víctima de un accidente de tránsito, lo atropelló un auto, en ese momento se convierte otra vez en menor. Una menor de 16 años fue atropellada por una motocicleta. Digamos, ¿por qué vuelve a aparecer la minoridad frente a la víctima o al victimario? Y ni hablar cuando es victimario. Nosotros siempre recordamos, ya sé, esto es muy viejo, siglo pasado, había en el diario Globo, muy conocido en Brasil, un titular que decía: niño de 12 años fue asaltado por menor de 12 años, ¿no? Entonces, eso es paradigmático. fresco ese titular. Sí. Pero yo creo que habla mucho de esta pregunta que vos me estás haciendo, ¿no? ¿Por qué se sigue estigmatizando ese lugar? Me parece que puede tener muchas respuestas, ¿no? Las y los adolescentes, que hoy son una categoría nueva en el derecho, digo categoría nueva porque por primera vez se habla de los y las adolescentes en el Código Civil, antes se hablaba siempre de menor. Exacto. Y además de niño o niña, ahora en el Código Civil aparece la figura del adolescente o de la adolescente demarcada de la niñez a partir de los 13 años. Pero efectivamente, insisto, por eso se nota la ausencia o la vacancia de política dirigida a ese sector, a los chicos de 14 a 18, porque si no vuelven a estar en este lugar de víctimas o de victimarios. Y en relación, y con esto cierro, para no hacerlo muy largo, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad, sí, con Sabina Frederick y con Silvia Rufa. La Rufa, que es una colega abogada que trabaja este tema, en protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Y no solamente cuando hay, por ejemplo, alguna manifestación de los chicos y chicas y actúa la policía, ¿no? O la fuerza de seguridad. Sí. Sino también en los desalojos, cuando hay niños o niñas, claro, en cualquier tipo de desalojo, incluso que son per se violentos, aunque no haya exceso del uso de la fuerza de seguridad, igual siempre un desalojo es violento, ¿se entiende? Sí, sí. Más allá de que no haya exceso, en general lo hay, pero aunque no lo hubiera. Incluso hablábamos con la doctora La Rufa cuando, por ejemplo, hay que cumplir con un desalojo por un embargo comercial, sí, porque hay que entrar en una casa a embargar y a retirar bienes muebles por una deuda. Si yo sé, y voy a solicitar el auxilio de la fuerza pública, si yo sé que tengo que ingresar una vivienda para embargar un televisor y un equipo y una computadora para que alguien se cobre un crédito, ni siquiera estoy hablando de la represión policial, ¿se entiende? Sí. Y yo sé que en esa casa hay niños, niñas o adolescentes, y pido el auxilio de la fuerza pública, soy el oficial de justicia y el señor no me abre la puerta, no puedo actuar de la misma manera si hay niños a que si no los hay. Claro. No puedo tirar una puerta abajo, porque va a ser porque un desalojo o porque se llama un mandamiento, un allanamiento, son siempre per se violentos. Entonces hay cómo evitar la violencia que tienen esos actos, y no estoy hablando de abuso o de fuerza desmedida o de violencia institucional, estoy hablando de las prácticas que hay que cumplir a claro, veces, ¿no? Sí, por ejemplo, la detención de un adulto en presencia de sus hijos. Actúo de la misma manera para reducir a un adulto, en términos legales, digamos, y si actúo de la misma manera, si va de la mano con su hijita de 9 años, ¿no? Claro. Hay un fallo reciente, creo que en 2019, que yo lo comenté en una revista de fallos de derechos humanos, que se llama Debates, un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Rusia porque la policía actúa desmedidamente y viola y ejerce violencia institucional contra una niña porque tiene que detener a un señor que efectivamente debía ser detenido, nadie discute eso en el fallo, en la puerta de la escuela de la niña con la niña en la mano, una niña de 9 años. Claro. Y se condena, el Tribunal Europeo condena a Rusia por violencia institucional contra la niña, porque la niña asiste a la reducción violenta, obviamente, en esta detención. Quiero decir que, para terminar, tenemos mucho que trabajar todavía por los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Te agradecemos y sabemos que es así, por eso también queríamos hablar un poco contigo, porque creemos que sí, que hay muchísimo por, por recorrer y que tenemos que darle entidad a los pibes y a las pibas para que esto suceda y que sean parte, por lo menos de estos medios y de estas instituciones quizás más alternativas, ¿no?, que le quieren dar un lugar. Por eso te agradecemos esta charla, Marisa, doctora y titular de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, nada, cuando podamos te vamos a estar llamando para preguntarte de estas condiciones, porque bueno, queremos que los chicos tengan cada vez más y mejores derechos, ¿no?, por parte de todos nosotros. Perfecto, bueno, les agradezco muchísimo, y ustedes saben, no hace falta que yo se los diga, el gran valor que tienen las radios comunitarias como la de ustedes, porque llegan a los sectores que a nosotros nos interesa llegar, ¿no?, y que a veces solo llegan aquellas radios que están inmersas en nuestra comunidad y enlazan a aquellos que tenemos, que necesitamos que estén dentro del lazo social. Muchas gracias, Marisa, y que tengas un gran fin de semana. Igualmente para vos. Chao, hasta luego. Chau, chau.